que lo que yo quisiera proponer a manera de debate para esta reunión de ustedes son algunas cuestiones muy vinculadas a la idea central de reformas constitucionales. Pero no solo en el plano jurídico, institucional, sino las implicaciones que tienen las reformas constitucionales para enfrentar la llamada crisis. Considerando el tiempo y la complejidad de los temas, yo seré en verdad muy, muy puntual, tratando de dejarles a ustedes planteados algunas grandes cuestiones para el debate, sin poder desarrollarlas cada una de ellas en sí. Desde luego, mi punto de vista no es estrictamente hablando del derecho, sino más bien las ciencias sociales, a partir de la experiencia que yo he tenido durante muchísimos años en México, en las instituciones donde he trabajado en México, que fundamentalmente han sido universitarias, como el Colegio de México y la UNAM, y también la experiencia que puedo tener por ser visitante tanto de Bolivia, de Argentina, de Venezuela y otros países de Centroamérica, y desde luego la experiencia que a mí ha sido muy determinante, que es la chilena. En primer lugar, yo creo que el problema de las reformas constitucionales orientadas a mejorar el sistema político, hay que entenderla que es uno de los problemas más complejos y más difíciles de resolver. Porque no es solo un problema de normativa jurídica, sino es un trasfondo político que se está de alguna manera reflejando en las constituciones dominantes en el continente, y que son esas situaciones políticas vinculadas a relaciones de poder muy importantes las que son afectadas cuando se habla de reformas constitucionales. El gran problema que hay acá es lo que en el pensamiento social, desde hace ya mucho tiempo, se ha definido como el estado de excepción. Vivimos en un estado de excepción. Y para decirlo en corto, un estado de excepción no solamente se caracteriza por una altísima concentración de la capacidad de decisión en las autoridades unipersonales y en la pérdida creciente de autoridad de los poderes legislativos y judiciales, sino que además se caracteriza por una transferencia de atribuciones del propio poder ejecutivo, ya sea nacional o federal, según la estructura jurídica del Estado, a las entidades multilaterales internacionales. Es decir, hay ámbitos completos de las políticas de gobierno que en verdad ya no la controlan los gobiernos, que han transferido en los últimos 20 o 30 años, en distintos grados, sus jurisdicciones a las instancias multilaterales, como es el Fondo Monetario Internacional, en materias de políticas financieras, monetarias, al Banco Mundial, una cantidad de atribuciones en materia de inversiones, etcétera, etcétera. Otros tanto a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, en alguna medida, los gobiernos se han ido quedando sin atribuciones, jurídicamente hablando. El estado de excepción, de alguna manera, se expresa en ese debilitamiento jurídico institucional del Estado, en este momento, pero además se caracteriza por un hecho quizás más grave, y es de que en el estado de excepción, y eso yo espero dejarlo claro para los efectos de la discusión, es un tema arduo, digamos, de complejo desarrollo, consiste, para decirlo en frase de un politólogo italiano, Agamben, como aquel sistema político que promulga leyes para justificar la no aplicación de las leyes. O sea, de alguna manera, la ilegitimidad de las decisiones no es solo ilegítima en el sentido weberiano de la palabra, sino que son ilegales, sin embargo, a través de una serie de mecanismos que consisten básicamente en la concentración del poder en las autoridades unipersonales, se legaliza la ilegalidad. O sea, es el sistema ideal para que los que ejerzan el poder no requieran del poder institucional. Es el sistema ideal para quienes deciden no requieran tener ocupados los espacios institucionales, ya sea la presidencia, ya sea hasta el Congreso. De hecho, en términos normativos no lo requieren. En términos normativos hay un espacio de decisión autónoma a los propios gobiernos y al Estado en su conjunto, dada por esta transferencia de atribuciones que permiten que los poderes fácticos se puedan legitimar sin necesidad de tener directamente el poder. Esto es un hecho importante, porque eso está pasando en todo el continente. En todo el continente con distintos grados y, por supuesto, respetando sus particularidades. Esta es la primera implicación que tiene hablar de reformas constitucionales. Es decir, cuando hablamos de reformas constitucionales no estamos solamente hablando de un mejoramiento del Estado, que es una abstracción, o mejorar las leyes electorales, o garantizar la división de poderes, o garantizar la participación ciudadana. Estamos enfrentados a esta situación que no es jurídica, que es económico-política, que implican los poderes fácticos que en este momento controlan la economía de estos países. Por ejemplo, el caso de Chile, que ha servido de paradigma durante muchísimos años, la economía chilena, si yo pusiera algunos ejemplos en el marco de lo que significa el estado de excepción, está controlado por cinco grupos económicos que tienen nombre y apellido. Fuera de esos cinco grupos económicos, que son nombres de familias además, algunas de sus empresas como sociedades anónimas de responsabilidad limitada y otras no, controlan la economía. Si analizamos las cifras en términos de la inversión extranjera, por ejemplo, en términos de la inversión minera, las ganancias que genera esa inversión en términos tributarios es cero. Porque por una serie de mecanismos contables autorizados por los propios gobiernos, por estas delegaciones de atribuciones al Banco Mundial, por ejemplo, se permiten una serie de descuentos en términos de costos a la explotación minera, que significa que las utilidades salen prácticamente sin pagar impuestos. Las empresas mineras, por ejemplo, para poner un caso concreto, las empresas mineras de origen canadiense que pagan promedio un impuesto a la renta en su país del equivalente a un 30% aproximadamente, o quizás más, en Chile pagan un 4%. Ustedes comprenderán que frente a un país que les exige un 30, un 35% de impuesto a las utilidades, evidentemente es una fuerte atracción y es un país donde solo pagan un 4%, al cual se pueden agregar una serie de costos por transferencias de déficit de una inversión o de otra. Ahí viene el problema de las transferencias de costos de una inversión a otra, pueden llegar a ser cero. Ese argumento no es esgrimido por los gobiernos, por el contrario, se esgrime como gran argumento de éxito del modelo el contabilizar que llegaron al país X tantos miles de millones de dólares, pero no se contabiliza lo que es esa inversión de N número de miles de millones de dólares que efectivamente quedan en el país. Porque no solamente no pagan impuestos, sino que no generan empleo y las utilidades por lo general se realizan en el exterior, a través de una serie de mecanismos. Todo eso está permitido jurídicamente. Nada de esto es ilegal. Todo está autorizado. No son sorpresas. Los ministerios de Economía, de Hacienda y del Trabajo lo saben perfectamente bien porque han sido los propios gobiernos los que han cedido su soberanía. Bueno, ese es un punto que está muy poco trabajado en el plano de sus implicaciones institucionales. Son gravísimas porque significa, de alguna manera significa que los países están perdiendo claramente soberanía. Y eso está ocurriendo por las transferencias de poderes de los gobiernos a los poderes fácticos. O para decirlo en términos del pensamiento social, el espacio de decisiones, el espacio institucionalizado de decisiones en los ministerios, en los distintos tipos de reparticiones del Estado, es ficticia. De hecho, donde se toman las decisiones son en los espacios no institucionalizados, que están a su vez cobijados por una serie de normativas jurídicas. Esta es una primera cuestión. Es decir, si no se entiende eso, hablar de reformas constitucionales no es más que un buen propósito. No pasa de ser una buena intención. ¿Que vale? Vale. Pero tenemos que tener muy claro que el contexto en el que opera es el que estoy tratando de resumir. Segundo problema. Uno de los grandes argumentos a favor de las constituciones dominantes de carácter restrictivo, por ejemplo la chilena, para ponerlo de nuevo como un ejemplo, es precisamente que garantizan el orden. Aquí hay un gran debate, y este no es una cuestión menor, porque gran parte de, los llamados arquetipos constitucionales que hoy día vemos en muchos países con algunos cambios, responden a un hecho político de hace muchos años atrás, por lo menos 30 o cerca de 40 años atrás, cuando se provocaron en Sudamérica los golpes militares, que evidentemente procuraron legalizarse a través de reformas constitucionales, que fue lo que hizo el régimen militar chileno. La constitución de Pinochet es la que rige Chile hoy día, casi sin modificaciones mayores, con muy pocas modificaciones en realidad periféricas. Me imagino que ya eso lo habrán discutido ustedes con algún ponente al cual yo no he tenido el gusto de escuchar, pero aquí vale la pena por lo menos reiterarlo. Esa constitución, ¿cuál es el gran argumento para sostenerlo? El gran argumento para sostenerlo es lo que los políticos y también los científicos sociales preocupados de estas problemáticas llaman la gobernabilidad. Es decir, aquí el gran problema es que se requieren constituciones que resguarden a la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se sostiene, y es una teoría muy generalizada en muchos lugares, incluso en la academia, la democracia es un sistema débil que no se sostiene a sí mismo, que no se defiende de las demandas y de las presiones de la población. Por lo tanto, hay que impedir que se ejerzan esas presiones para que se pueda sostener el régimen democrático. Es decir, el argumento es muy simple y que tiene que ver con el problema del estado de excepción. La democracia, en tanto estimula la vida pública, en tanto conforma espacio de proyectos de diferentes actores políticos, crea evidentemente estímulos para la participación ciudadana, genera por lo tanto una mayor participación ciudadana que un régimen militar. El argumento en contra es precisamente que esa participación ciudadana genera demandas y presiones crecientes sobre el Estado, que el Estado no puede absorber. Y por lo tanto, al no poder absorberlo, esa demanda democrática, que puede estar de alguna manera respaldada por diferentes tipos de organizaciones o de sujetos, se traduce en lo que de manera un tanto eufemística llamaríamos desorden. Por lo tanto, la democracia no debe ser desordenada. Para no ser desordenada, tienen que restringirse las demandas. Para restringir la demanda se tiene que controlar la participación ciudadana a través de una serie de mecanismos, entre ellas las leyes electorales. Eso está detrás del punto primero que yo les mencionaba del estado de excepción. Y es lo que afirma gran medida las actuales constituciones de muchos de los países que tenemos en el continente. Es decir, el gran argumento es la gobernabilidad, la estabilidad, en nombre de la propia democracia. Es decir, son constituciones, muchas de ellas con fuertes cargas antidemocráticas, que se legitiman frente a la opinión pública en nombre de la democracia. Eso es lo que está pasando y es lo que pasó en Chile durante muchos años. ¿Cuándo comienza a romperse en Chile? Para ponerlo como un ejemplo y sin pretender hacer ningún tipo de generalizaciones, con el movimiento estudiantil universitario del año pasado. Desde el movimiento estudiantil universitario del año pasado y con el movimiento de los obreros del cobre hace 3 o 4 años atrás, comenzó a romperse esta argucia, diría yo, de carácter legal, digamos, a ideológica, de que en verdad detrás del argumento de la democracia lo que se estaba dando era simplemente la legitimación de los poderes fácticos. O para decirlo de otra manera, lo que comenzó a cuestionarse, y es lo que está a la orden del día en el continente, es precisamente que la democracia, tal como está en este momento expresada en las instituciones que tienen rango constitucional, de hecho, en muchos países, y no pretendo hacer ninguna generalización a este respecto, pero sí es el caso de Chile, es un sistema que legitima los poderes fácticos. Este es un segundo punto, que no podemos dejar de discutir, porque evidentemente, de otro modo, hablaríamos de reformas constitucionales en abstracto. Y hablar de reformas constitucionales en abstracto, evidentemente, no tiene mucho sentido, porque de lo que se trata es que esas llamadas reformas constitucionales para enfrentar la crisis tengan sentido para sujetos concretos, y esos sujetos concretos son los que hay que atender. Es decir, los sujetos que en este momento están siendo marginados incluso de la vida política, por el modelo económico. El problema aquí, que es una suerte de aporía, diríamos, si no se enfrenta adecuadamente, es no poner el acento en las demandas o en las presiones, por ejemplo, de la sociedad civil, en distintos tipos de rubros, representado por distintos tipos de actores sociales, culturales, religiosos, culturales, en fin, etcétera, etcétera, sino más bien poner el acento en un aspecto importante de la institucionalidad del Estado, que es la incapacidad del Estado, voy a hablar de Estado, no de gobierno, de dar respuesta a las demandas. Este es un punto grave que se viene discutiendo en el continente hará por lo menos 25 años. No es un tema de hoy. Es un tema que comenzó a plantearse en mucha academia y también en algunos círculos políticos, por lo menos a finales de los 80, como resultado de una reflexión que comenzó a darse en torno de los golpes militares. Es decir, y eso llevó a constatar que las reformas institucionales eran enormemente lentas, que el aparato estatal tenía una enorme dificultad para adaptarse a las demandas de la sociedad civil y que eso evidentemente impedía el funcionamiento correcto de gobierno y demanda, y por lo tanto podía llevar ese desajuste a una conclusión equivocada, como es, por ejemplo, la de la ingobernabilidad. Porque detrás de ese argumento hay uno muy peligroso, y es llegar rápidamente a la conclusión a la que llegaron muchas gentes, evidentemente llegaron muchas gentes, de sostener que los únicos regímenes que garantizan el orden, que garantizan la estabilidad, que garantizan la paz, son los regímenes autoritarios. Y que la democracia, en la medida en que no lo es un régimen disfuncional. Este es un tema que habrá que analizar con calma, porque está presente en muchos grupos sociales, en muchos grupos sindicales, en muchos grupos políticos, ni hablar de grupos empresariales, aun cuando tengan, digamos, como portavoz, o como expresiones, discursos democráticos, pero de hecho en sus prácticas no lo son. Porque en sus prácticas ellos están más bien defendiendo los riesgos que significa el desajuste constante que hay entre la sociedad civil y el aparato estatal. Y frente a ese desajuste, obviamente, el único recurso que tienen ellos es o son los llamados mecanismos del estado de excepción. Por eso partía con este problema. Tema que no discutimos suficientemente. Tema que no es solo propio de quienes entienden la institucionalidad, ni menos los que están solo preocupados del derecho público. Yo creo que eso es un tema sociológico, antropológico, incluso psicológico, porque el estado de excepción se impone, en el sentido gramsciano de la palabra, como legítimo, se legitima. Se legitima con una serie de argumentos, como por ejemplo la viabilidad de las políticas, la certeza de las políticas, la tranquilidad, la paz social, el orden, la convivencia. Es decir, hay una serie de argumentos, muchos de ellos poderosos, que van conformando en la gente una mentalidad subalterna, una mentalidad confusa, una mentalidad conformista, que impide, digamos, que en verdad se vean las realidades, que una lógica política institucional está de alguna manera pretendiendo que la gente no vea. Así, estamos enfrentados, para decírselo de alguna manera sintéticamente, a una cantidad enorme de fenómenos y de problemas de la sociedad que están siendo invisibilizados. Invisibilizados. Y cuando se les visibiliza en determinadas formas, con una carga valórica muy precisa, se terminan, por ejemplo, visibilizando algunos movimientos sociales en México, claro, en muchas situaciones hace muchos años, digamos, se le termina visibilizando con términos como, por ejemplo, movimientos subversivos, movimientos delictuales, en fin, una serie de argumentos que los descalifican en circunstancias que son movimientos que están simplemente tratando de conquistar un espacio público dentro de la propia institucionalidad, pero esa institucionalidad está cerrada a ese espacio porque no está dispuesto a abrirse a otros sujetos que no sean aquellos que están controlando el aparato estatal de una manera absolutamente inconsulta. Esto es algo importante de discutir porque está llevando, y de hecho ya llevó, no es una posibilidad, es un hecho, está llevando a que los gobiernos cada vez más en el continente sean gobiernos que no responden a la opinión pública, no les interesa la opinión pública. Incluso más, se fomenta que no haya opinión pública. Eso es lo que estamos viendo. Hay países en el continente que vivieron regímenes militares y que ahora están viviendo llamados regímenes democráticos, donde paradójicamente había más información, eso es terrible decirlo, pero es así, durante el régimen militar que con la democracia. Vuelvo al ejemplo de mi país. En Chile había más revistas y más periódicos con Pinochet que ahora. Yo supongo que algo de esto podrán haberlo conversado ustedes como el Estado ruso. Porque esa es una realidad dramática. ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es que la democracia que estamos en este momento consagrando en las constituciones, que a su vez se busca reformar, y por eso este es un factor determinante en la lucha por las reformas constitucionales, lo que no se quiere es que haya opinión pública. Para que no haya opinión pública, los mecanismos son muy sencillos, que no haya información. Y para que no haya información también es muy sencillo, que se controlen los medios de comunicación. Es decir, es casi de sentido común lo que estoy señalando. Es decir, si los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, están controlados de alguna manera por un determinado grupo o conjunto de grupos que tienen el mismo discurso sobre la sociedad, el discurso del orden, del control, de la exclusión, para justificar la concentración de la riqueza en nombre de un modelo de desarrollo que no es de desarrollo, sino simplemente de acumulación, evidentemente es muy fácil que no haya información. Es decir, la información en este momento es de la que carecemos. Hay un enorme porcentaje de la población en muchos países del continente donde no hay información. México, afortunadamente, todavía no ha llegado a ese extremo, pero evidentemente hay lógicas muy claras en ese sentido. La actual discusión que hay, por ejemplo, sobre la ley de televisión, va en esa dirección, claramente. ¿Con qué velocidad? Va a depender de las situaciones internas. En otros países ha sido muy rápido, muy rápido. Y creo que ese es un punto importante porque es parte de lo que se requiere como condición sine qua non para que funcione un sistema político disque democrático, es que no haya opinión pública, y para que no haya opinión pública no debe haber información, para lo cual se necesita el control de los medios. ¿Y por qué esto es importante? Porque se requiere de los consensos, se requiere que la gente esté siempre de acuerdo, se requiere que la gente no disienta, se requiere que no haya juego de proyectos de sociedad, que en el mejor de los casos, los juegos políticos, como se ha dado en muchos países del Cono Sur, en muchos países del Cono Sur se ha dado esa situación durante muchísimos años, donde no hay alternativas de programas, no hay alternativas de proyectos de sociedad, sino en el mejor de los casos hay alternativas de grupos que se turnan en el ejercicio de un poder propio de este estado de excepción, que a su vez, cualquiera sea su signo ideológico, muchas veces se ciñen a la misma lógica. Creo que ese es un punto digno también de discusión. Son gobiernos que no responden a la opinión pública, no generan opinión pública, donde las clases políticas dejaron de ser representativas de discursos y de proyectos y se transformaron simplemente en lobistas, esa es la verdad de las cosas. El lobismo ha reemplazado de alguna manera, o como se dice en algunos países de Sudamérica, los operadores políticos. Ya no estamos hablando de clase política, como es en el sentido del pensamiento clásico liberal. Un pensamiento político liberal respecto de la clase política sostenía que este era un grupo de representantes de concepciones de sociedad, de concepciones de futuro, que por lo tanto implicaban distintos proyectos para desarrollar una sociedad. Ahora eso no se está dando. Lo que predomina en este momento sobre ese discurso político es el discurso, en el mejor de los casos, técnico-administrativo del mismo proyecto. Y creo que ese es el punto fundamental. Mantener el juego político abierto de manera tal que permita que el proyecto económico dominante no sea cuestionado. Esa es la gran limitante de la discusión institucional y de las reformas constitucionales. Todas las reformas serán bienvenidas en la medida que no atenten en contra del mantenimiento legitimado de un proyecto económico que hoy día conocemos como globalización, que a su vez habría que discutir en qué consiste, que tampoco muchas veces lo tenemos claro. Todo lo demás no es aceptable, todo lo demás es cuestionable, no por ser ineficiente o imposible más bien, o inviable en el plano económico, sino por ser antidemocrático. Ustedes, en un momento de la historia de México de los últimos 10 años, pudieron presenciar ese debate se dio en México. Debate respecto de propuestas de crecimiento económico para México que contradecían al modelo económico neoliberal que comienza a imponerse con De la Madrid en adelante. Y el contraargumento no era económico en estricto rigor, sino que eran propuestas económicas antidemocráticas. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Es decir, no era que se dijera que el modelo económico no era un modelo de crecimiento, que el modelo económico neoliberal era un modelo simplemente de acumulación de la riqueza y de exclusión de enormes cantidades de sectores de la población, sino que era antidemocrático. Entonces, esto nos lleva, digamos, a, a incorporar al debate un elemento que a mí en lo particular me parece importante. Cuando estamos hablando de reformas constitucionales, cuando estamos hablando de la necesidad de volver al llamado poder soberano, para que ese poder soberano ciudadano pueda tomar en sus manos lo que es la discusión del porvenir o el futuro de esta sociedad, tendríamos que comenzar por preguntarnos de qué sociedad estamos hablando, pero sobre todo, ¿para quién estamos hablando? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Dice, no es un tema menor, porque el gran problema que tenemos en este momento en América Latina, y comienzan a aflorar síntomas múltiples de la gravedad del hecho, es la exclusión de la juventud. Ustedes tienen datos de sobra, que yo me voy a permitir recordar algunos de ellos. Por ejemplo, México. México tiene en este momento los últimos datos del CONAPO, que ustedes deben conocer, pero vale la pena recordarlo. Los últimos datos disponibles del CONAPO, de la población entre 12 y 29 años, que es la población del futuro, que es la juventud en el sentido amplio de la palabra, son 36.2 millones de personas. 36.2 millones de personas, que es una tercera parte de México. Una tercera parte de 112 millones de personas, según los datos del INEGI, los últimos. Cuando hablamos entonces de enfrentar la crisis, no tenemos que pensar en los viejos, ni siquiera en los maduros, sino en estos jóvenes, porque estos son el futuro de la sociedad. ¿Qué piensan ellos respecto de esta reforma? ¿Qué contienen esta reforma en términos de proyecto de sociedad? ¿Cómo están enfrentando el concepto de orden en los términos que yo lo planteaba como justificativo de un modelo político antidemocrático en el nombre del orden? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Un porcentaje impresionante de jóvenes mexicanos deja de estudiar a los 15 años por una razón elemental. Ni por problemas económicos, ni por nada ajeno que pudiera la familia no controlar. Hay un factor estructural básico que hay que discutir, sobre el cual se pueden estar dando en este momento algunas investigaciones. Es fundamentalmente por un hecho elemental, por el desajuste, fíjese lo que estoy diciendo, el desajuste que comienza el joven a percibir entre los 15 y los 16 años, entre lo que es la educación y la estructura del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente en ese tramo etario, de los 15 a los 18 años de edad, el joven de alguna manera comienza a tomar conciencia que la educación no le va a resolver el problema del empleo. Que no se lo va a resolver en términos de dignidad de trabajo. No se lo va a resolver en términos de calidad de trabajo. Y por lo tanto de monto de ingreso. ¿Me explico lo que estoy señalando? Y por lo tanto carece de sentido seguir estudiando. Pero mientras tanto los gobiernos gastan miles de millones de pesos en coberturas. En unas coberturas que son además ficticias, porque son ficticias y son reales a la vez. Son reales en el sentido que efectivamente se amplía la cobertura, pero lo que no se está planteando con claridad, y esto no es solo en México, sino en todos los países del continente, es la calidad de esa cobertura. Cuando estoy hablando del desajuste entre la educación y el empleo, que es lo que se capta empíricamente en la investigación de los jóvenes de ese grupo de edad, es un desajuste fundamentalmente derivado del modelo económico. El modelo económico no está permitiendo que la educación genere una población calificada porque no está a su vez calificando el empleo. No lo está calificando porque es un modelo que no genera empleo. Es un modelo que genera acumulación financiera. Acumulación financiera que sale a valorizarse a los mercados externos. ¿Me explico lo que estoy señalando? Por lo tanto, ese crecimiento medible en términos de la gran inversión en el 5 o en el 10% del parque industrial mexicano no tiene ninguna significación para la población mexicana. Cero significación. Pero en términos estadísticos se muestra como tasa de crecimiento. ¿Me explico lo que estoy señalando? Datos del INEGI. De los 14 millones de mexicanos menores de 29 años, un 49.1% son hombres y un 59% son mujeres. Bueno, ese porcentaje de estos 14 millones de mexicanos ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, como máximo, para toda la vida. O sea, no se le garantiza en las actuales condiciones económicas progreso. No se le garantiza el espacio mínimo para que pueda ese joven o esa mujer tener la posibilidad de construir su propio espacio de vida, de su propio proyecto de vida. Pero se está hablando de cambios estructurales, se habla de modernización, se habla que estamos a la que bajaron o subieron, ya no sé cómo se entiende eso, las calificaciones de los tribunales de riesgo. Ah, no, tenemos muy buen puntaje, pero ¿y qué significa en términos de generación de empleo? Cero. Cero. Entonces, estamos tratando de vincular esta discusión tan valiosa, de vincular el aparato del Estado y sus formas organizativas que se expresan o se condensan en las constituciones políticas con la crisis. Es decir, esas reformas institucionales, comenzando por la Constitución y pasando por todas las instituciones y por toda la serie de tramos jurídicos que se dan en este momento, tienen que dar lugar a un proyecto de sociedad que atienda las emergencias. Yo estoy poniendo estos datos demográficos simplemente como ejemplos de emergencias. Pueden haber muchas otras emergencias. Muchas otras emergencias que no están precisamente representadas en este grupo etario, pueden ser gente mayor. ¿Qué está pasando con la población mayor en este país? ¿Cuáles son sus posibilidades de ingreso ocupacional cuando lo pierde? ¿Qué pasa con el desplazamiento del adulto? ¿Qué capacidad de reinserción tiene la sociedad? Es decir, son preguntas que son fundamentales en el marco de las reformas constitucionales, si queremos darle un contenido, y el contenido lo da un proyecto de sociedad, que esas reformas constitucionales e institucionales favorezcan. No hay respuesta. En ningún país. Yo esto lo resumo simplemente en una frase elemental. Un modelo económico que desde el punto de vista social y cultural y educativo, en todas esas dimensiones, no atienda bien a la niñez y a la adolescencia, o no atienda a la población de la tercera edad, a partir de los 60, en este momento no está funcionando. Y eso ustedes lo ven en algunos países. Los sistemas de retiro, de pensiones o de jubilaciones, la asistencia a la salud, hoy, que comenzó siendo gran éxito, por ejemplo, en el modelo económico chileno, cuando la población no estaba en la situación de exigir el servicio, funcionaba magníficamente. ¿Y qué significaba que funcionaba magníficamente? Que generaban altas rentabilidades, o sea, enriqueció a una gran cantidad de gente. Pero cuando la población comenzó a envejecerse y comenzó a exigir el servicio, se está produciendo lo de hoy. La quiebra y la deserción. Y la gente comienza a volver al sector público. Eso hay que analizarlo con calma, porque si no estamos comulgando con ruedas de carreta. Esa es la verdad de las cosas. Y ya basta con eso. Creo que en ese sentido, un espacio como este tiene que también abarcar, digamos, todos esos otros aspectos que están dándole de alguna manera un sentido concreto a palabras como reformas constitucionales o asambleas constituyentes, reformas institucionales, aparato del Estado, porque en verdad tenemos que enfrentar los problemas que están detrás, de los cuales o a los cuales, o frente a los cuales, este aparato del Estado tiene que dar respuesta. No se trata simplemente de contentarnos con tener una reforma constitucional democrática que puede ser, en el contexto del estado de excepción, letra muerta. Porque esto nos lleva a un punto muy importante que de alguna manera quisiera vincular con una de las observaciones del profesor en su disertación anterior. Yo lo dejo planteado ante usted en los siguientes términos, y es un problema complejo. Es distinto, no podemos confundir un Estado con leyes de un Estado de derecho. Se puede tener un Estado de leyes y no tener Estado de derecho. Porque el Estado de derecho no es la sumatoria de leyes. El Estado de derecho es cultura jurídica política. Las leyes se respetan o no se respetan. Ese es Estado de derecho. Comenzando por los gobernantes, siguiendo por los congresistas y por la ciudadanía. Es decir, el Estado de Derecho no es privativo de un grupo, es de toda la sociedad o no es. No confundamos el tener muchas leyes, leyes generales, leyes normativas o leyes particulares. Digamos, incluso podemos tener países llenos de leyes particulares, llenos de reglamentos, que no tienen espíritu de derecho. No hay Estado de Derecho. Es decir, da lo mismo. Es decir, las leyes están allí y se las aplica el mismo dictatum de los virreyes españoles cuando recibían las reales cédulas. Y recibían las reales cédulas, las que provenían de España, se las colocaban sobre la cabeza Y se decía, se respetan, pero no se cumplen. Se respetan porque venía firmada por el rey. Aquí porque vienen suscritas por el Congreso, pero no se cumplen. Ese no se cumplen es parte del problema que yo les estoy planteando a ustedes. Es decir, ya no es un problema estrictamente hablando jurídico, es un problema político, cultural, social, que tiene que ver con en qué sociedad estamos viviendo y qué sociedad estamos construyendo en este momento, en términos culturales. Este es un tema sobre el cual yo quisiera llamar mucho la atención, porque de otro modo quedamos prisioneros en una lógica económica muy reduccionista, a creer que porque tenemos un éxito económico que tampoco es éxito real, que también es un eufemismo estadístico, creemos que estamos progresando. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué espacios de vida se le están abriendo al individuo? ¿Qué espacios de vida se le están abriendo a los distintos grupos sociales? ¿Qué espacios de vida para desarrollar sus propios proyectos? Para transformar el sistema político en un espacio de elaboración de lo que ellos piensan que puede ser de acuerdo a su propia memoria, a sus propios intereses, incluso, ¿por qué no?, a sus propias identidades culturales, lo que le parezca mejor, el devenir de ellos en un espacio determinado llamado México o llamado Chile o llamado Brasil. Yo creo que eso es absolutamente fundamental entenderlo y he tratado entonces, en una palabra, de conjugar estas dos reflexiones. Ubicar las reformas constitucionales como expresión de un problema de contradicción brutal que se dio en los años 50 y 60 y 70 en América Latina entre el régimen democrático de participación abierta y las lógicas de la acumulación que requerían restringir la demanda y la presión. Eso detuvo los procesos democráticos. Y se imponen en un primer momento los regímenes militares en algunos países cuando era necesario. En otros no era necesario, en otros no fue necesario, pero la lógica era la misma. Para imponer regímenes constitucionales e instituciones correspondientes que controlaran a la sociedad civil. La democracia, pero en orden. Esa es la concepción de la democracia como expresión del estado de excepción. Ese es un primer hecho. Segundo hecho, que la lucha por las reformas institucionales del Estado tienen que verse en su dinámica interna, y allí es donde cabría plantearse qué espacios cabe dentro de esa reforma para elaborar proyectos, proyectos sociales, culturales, educativos, etc. Y a quién están dirigidos estos proyectos. Y en ese sentido tenemos que estar muy claro ante quiénes son los que están reclamando desarrollo real en este momento, y no malabarismos estadísticos para el futuro, y es por eso que traía aquí a colación lo que en este momento está pasando con un tercio de la población de muchos de los países del continente, lo ilustraba con datos estadísticos de México, pero esto se podría generalizar a todos los países. El cuadro es más o menos el mismo, pueden variar las cifras reales, pero las proporciones son las mismas. La situación existencial es la misma, el joven de aquí, de un país con 115 o 112 o 115 millones de personas, que el último censo todavía no se sabe, y un país como Chile que tiene 16 o 17 millones de personas. Es decir, las estadísticas son... En ningún gobierno de América Latina, y soy categórico en esta afirmación, en ninguno, ni el signo de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La educación es una política importante, en ninguno. La educación no cuenta, en verdad no interesa, no interesa. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y en el mejor de los casos, la educación, si usted examina los documentos oficiales, es siempre en función de lo que requiere la política económica. Es decir, ¿qué requiere el modelo económico en términos educativos? Llegamos a las conclusiones de las competencias y todos estos PISA y todas estas cosas que se están pasando en este momento. Pero nadie se pregunta, dada una cierta educación, ¿qué modelo económico requeriría esta población? ¿Me explico? Que sería como invertir el argumento. Eso no cabe en la mente de nadie que se estime a sí mismo serio. O sea, la educación es apendicular en el conjunto de las políticas estatales. Apendicular significa marginal, no central. Lo central están las políticas monetarias, financieras, de inversión, por decirlo en corto, los equilibrios macroeconómicos o microeconómicos. Tercera idea es entender todo esto en términos de un problema que es abusado ideológicamente, que es el concepto de progreso y orden. Es decir, en qué medida las reformas constitucionales y las reformas institucionales permitirían garantizar un progreso en paz, en convivencia. Eso es lo que estoy señalando. Y no y resistir el argumento muy poderoso, de que la democracia, precisamente porque es un sistema abierto a las participaciones, al generar demandas no controlables, lleva inevitablemente al desorden. Y al llevar al desorden lleva a la ingobernabilidad y, por lo tanto, al caos. Creo que ese es un punto que tendríamos que tener enormemente claro en este sentido. Y por último, es retomar en serio, en el ámbito no solo de los especialistas en derecho, sino que en el ámbito del pensamiento social en su conjunto, lo que significa hablar de Estado jurídico o de leyes. Es decir, ¿qué significa tener leyes? Y es en ese sentido que estoy tratando de traer a colación el gran tema que habría que volver a recuperar, que es el viejo concepto, que proviene probablemente del pensamiento liberal, pero que habría que resignificarlo hoy día, que es qué significa tener Estado de Derecho. Estado de Derecho significa realmente la garantía de poder convivir desde la complejidad, desde las pluralidades, desde las heterogeneidades, en un mismo espacio, compartiendo un proyecto que atienda a esas multiplicidades de demanda, en un proyecto que pueda ser capaz de incluirla. El gran tema aquí es precisamente ser capaz nosotros, en estos países, de algo que en este momento está en juego, que en este momento se discute, pero no hay políticas claras, que es desarrollar modelos de desarrollo tanto económicos como políticos, sociales, educativos y culturales, que sean incluyentes, no excluyentes, porque el modelo de hoy es fundamentalmente excluyente, generador de marginalidad, generador de pobreza y, sobre todo, generador de imposibilidades de futuro, de incertidumbre de futuro, de tener una enorme cantidad de gente que pueden ser el 30 o el 40% de la población sin futuro. Y eso sí es causa de cualquier tipo de desasosiego y de desorden, más allá si somos o no democracia. Muchas gracias.